Buenas tardes, mi nombre es Fabián Rodríguez, soy cantante de tangos. Estoy presentando mi segundo material, un disco de tangos, que se llama Tarareando. Esto va a ser en Belma Café, el miércoles 12 de junio a las 20:30 horas. Ahí contaremos con varios músicos, ya que el perfil de este CD es lo más parecido a una orquesta típica, muy bailable, muy escuchable. Es un material que está enfocado al romanticismo, a los tangos de los años 40, de los años 30, de lo cual me gusta muchísimo, y en esta oportunidad traté de volcar todos mis conocimientos en el trabajo. En él se encuentra una gran artista, una creo que de las mejores cantantes del país, con quien hacemos un dúo en el tema que se llama Dime mi amor, que en su momento lo grabara Juan Carlos Torri con Sabina Olmos, y yo humildemente lo grabé con la señora María Graña. Bueno, va a haber sorpresas, va a ser un día de fiesta, va a haber artistas invitados, el lugar es muy agradable, espero contar con la presencia de ustedes. Les repito, es el miércoles 12 de junio, 20:30 horas, en Belma Café, Gorriti 5520. Solo sé que en la alborada la arrastró la mulatada tras la ronda alucinada del compás.